Frente a la crisis sanitaria, social, económica y educativa que estamos viviendo en la Argentina, producto de la pandemia coronavirus, estudiantes, representaciones estudiantiles de todo el país, nos empezamos a poner en contacto para ir abordando poco a poco los problemas que se nos presentan. Particularmente, bueno, desde el FUNE, el Frente Universitario para la Emancipación de los Pueblos, que integramos una de las secretarías ejecutivas de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, pusimos en común una propuesta que ya se venía haciendo concreta en algunas universidades puntuales, con algunas prestadoras específicas de Internet, una iniciativa que tenía que ver con la liberación de los datos para poder utilizar libremente las plataformas educativas, dada la necesidad que se nos presenta frente a que el cursado y en definitiva el enseñar y el aprender en las próximas semanas y en los próximos meses va a ser virtual, fundamentalmente. Esta propuesta fue tomada, compartida y moldeada por corrientes estudiantiles, por representaciones de toda la Argentina, por centros de estudiantes independientes y por grupos de los distintos niveles educativos. Y bajo el lema de Estudiemos Todos Conectados, lanzamos esta iniciativa que se fue trabajando a lo largo del día 25 de marzo. Tenemos entendido que desde el Ministerio de Educación también vienen haciendo un pedido formal al ENACOM para lograr la liberación absoluta de los datos, pero bueno, nos parecía importante reforzar esas iniciativas institucionales con acciones concretas desde el sector estudiantil y de ahí esta campaña que lanzamos. Le pedimos a compañeros, a compañeras, actores de todos los sectores sociales que puedan difundir y colaborar con este programa y desde ya, bueno, estar activos y conectados para ir abordando poco a poco el resto de los problemas que se nos van a ir presentando. Consideramos que esto es una oportunidad para poder fortalecer los vínculos, para poder trabajar de manera solidaria, responsable y comprometida para que esta crisis no se lleve puesta un montón de compañeros que les cuesta muchísimo acceder a la educación pública y también, y por otro lado, poner a la universidad al servicio de los miles de problemas que están atravesando y que van a atravesar los argentinos y las argentinas.